de sus propios medios. Pero bueno, siempre ha sido así. Así seguirá siendo y nosotros seguiremos peleando, combatiendo con nuestras herramientas, ¿no? La militancia, la coherencia. Y la coherencia se marca en sostener a lo largo de muchos años un conjunto de valores, ¿no? Y esos valores son grandes y permanentes cuando pueden ser definidos con muy poquitas palabras, ¿no? Entonces digo, fíjense una formulación doctrinaria, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, ¿no? O sea, cuatro palabras marcan claramente un rumbo. O como decimos ahora, nunca más, nunca menos, ¿no? Para referirnos a los años del kirchnerismo. Es decir, cuatro palabras, en realidad tres, ¿no? Porque nunca está repetida, pero con cuatro palabras nosotros podemos definir una etapa histórica. Bueno, esa es la grandeza del proyecto nacional. Y ellos necesitan acudir a filósofos, a intelectuales, a organizar eventos, encuentros para tratar de demostrar lo que no pueden. Y no lo pueden demostrar porque es indemostrable. Con respecto a las encuestas, los invitamos a que entren a amartia.com.ar, donde van a poder encontrar una entrevista que tuvimos con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien se refería a esta cuestión de las encuestas y a esta cuestión de cómo a veces, desde la utilización de estas encuestas, se suelen terminar de imponer ciertos candidatos de esa manera. Bueno, hablábamos de por qué él se bajó también de su precandidatura a presidente, pero bueno, tenemos que ir al informativo, así que los invitamos a que nos escriban por Twitter, @revistamartia, por Facebook Amartia Revista, o que nos llamen al 4861-1189. Hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra. Noticias. Noticias. Noticias. Sociedad. Los metro delegados del subte aseguran que no tienen nada que ver con el paro de la línea C y apuntan a la UTA. El secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subterráneos y Premetro, Roberto Pianelli, señaló que el grupo de personas que lleva adelante la protesta hace unos años solían venir con las patotas de la UTA a golpear a los trabajadores. En ese sentido, Pianelli remarcó que el sindicato que conduce no tiene nada que ver con la sorpresiva medida gremial que paraliza la línea C y que afecta a miles de usuarios. Política. Para Kicillof, el proyecto del Frente para la Victoria se corporizó en las listas legislativas. El ministro de Economía y precandidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria porteño consideró que la consigna "el candidato es el proyecto" se corporizó en las listas legislativas que se presentaron el sábado. El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que los que representen al Frente para la Victoria en el poder ejecutivo y legislativo llevarán adelante la profundización de un proyecto que ya lleva 12 años. En relación a las elecciones porteñas, Kicillof recordó que para elegir al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires hay tres candidatos con posibilidades, pero en rigor existen solo dos proyectos, ya que Lustó y Rodríguez Larreta son lo mismo. Deportes. Las Leonas perdieron en la Liga Mundial por penales frente a Alemania. El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped cayó por 3-1 y quedó fuera del podio en la instancia de la Liga Mundial que se disputó en España. Las Leonas terminaron cuartas y no pudieron atrapar ninguna de las tres plazas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, aunque su presencia en esta cita podrá garantizarse en competencias posteriores. Tránsito. Provincia de La Pampa, circular con precaución debido a la presencia de hielo en las rutas nacionales 151, tramo 25 de mayo Algarrobo del Águila, ruta nacional 152, tramo General Hacha, Casa de Piedra, y ruta nacional 35, tramo Santa Rosa, Roca. Conductor, disminuya la velocidad, no realice maniobras bruscas y no se detengan banquinas. En tanto, en la provincia del Neuquén, se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, comportación obligatoria de cadena, los pasos internacionales Cardenal Zamoré en ruta nacional 231 y Pino Hachado en ruta nacional 242, ambos hasta las 19 horas. Recuerde, no utilizar el teléfono celular durante la conducción. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. Espacio publicitario. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. El juego y la palabra. América financia el desarrollo de Europa con nuestra plata y nuestro oro.

Estudio jurídico contable, atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias, asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres, auditorías contables. www.estudioesbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Llegamos al final de No nos queda otra, señor. Se nos pasó rápido y quería hacer un comentario antes de que me olvide. El viernes formalicé mi convivencia con mi compañera y mi compañerito, así que les quiero mandar un beso a los dos. Y bueno, nos hemos peleado bastante, pero ha sido una batalla interesante en la cual terminamos ganando todos. Qué belleza, qué belleza. Esperemos que Joana esté escuchando, porque terminamos ganando todos. Qué lindo, me gusta. El amar y la unión y la gente que sabe cómo desarrollar su vida junto a otra persona. Igual siempre están las peleas, siempre están las discusiones. Somos todos personas, somos todos diferentes y es a veces bastante complicado ponerse de acuerdo. Pero somos todos niños y aunque crezcamos, siempre mantenemos algo de ahí y bueno, inevitable traerlo hacia la realidad cuando se juegan las emociones. Bueno, muchas gracias Damián Kotz por estar aquí en el día de hoy junto a mí. Que tengas un muy buen día. Saludo también a la producción, Pablo Diz. Aunque usted no lo crea. Y toda la gente de Revista Amartya, también Manos Mágicas Mavi en la operación. Mi nombre es Rocío Alterley y nos reencontraremos mañana. Pero antes te cuento que tenés que quedarte ahí porque viene Sebastián Coppola con Para Tardes Temprano. Chau. ¡Yujú!